Hola, soy Nayara. Tengo 7 años porque ya tenía 6. Mi cumpleaños fue de Stitch, la bolsita de Stitch. El pelotero fue grande. Tengo la piñata, fue de Stitch. De bolsitas era de Stitch también. También era, y en la bolsita de adentro habían tutucas, chupetines, alfajor también.